Noticias de América Latina. México. Grupo armado asesina a jefa policial de delitos sexuales de Ciudad Juárez. Un grupo armado asesinó a la comandante policial de delitos sexuales, Berenice García Corral, en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez. La Procuraduría Estatal señaló que García Corral recibió varios disparos de rifle en el estacionamiento de su casa. La jefa policial forma parte del grupo de 14 agentes ejecutados en Ciudad Juárez en lo que va del año. Además, en la misma ciudad fueron asesinadas 24 mujeres en el transcurso del 2008. Por otra parte, los diputados de México, Tomás Pliego y Leticia Quesada, pidieron al gobierno capitalino declarar una alerta de violencia feminicida. Los legisladores explicaron que las 5.000 mujeres en situación de prostitución de la capital mexicana son las principales víctimas de abusos, ultrajes y asesinatos. En algunos casos, los abusos provienen de las propias autoridades. La diputada Quesada explicó que existe un feminicidio en la zona capitalina de La Merced, donde las mujeres son sometidas a distintas formas de esclavitud y violencia física. Cumbre de los pueblos en Perú. Un grupo de legisladores latinoamericanos y europeos pidió al gobierno peruano que otorgue plenas garantías a la cumbre social, que se realizará en Lima en forma paralela a la quinta cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, y que congregará a casi la totalidad de los presidentes latinoamericanos y a unas 25 delegaciones europeas. Según el diario limeño La Primera, diputados que participaron en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana emitieron un comunicado solicitando al gobierno peruano plenas garantías para el desarrollo de la cumbre alternativa que se inicia el 12 de mayo en instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los diputados europeos y latinoamericanos también afirmaron su rechazo a la criminalización de la protesta social y a cualquier ataque contra los derechos de los trabajadores de América Latina. La Cumbre de los Pueblos se reunirá en la sede de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. Allí, durante 4 días, los movimientos y las organizaciones sociales de América Latina, Europa y el Caribe debatirán propuestas alternativas al modelo económico neoliberal y los acuerdos comerciales. El programa de la Cumbre de los Pueblos comprende un centenar de actividades autogestionarias, actos culturales, foros y plenarias en torno a 6 ejes temáticos de discusión. Cerrará con un acto de masas político-cultural en el que participarán jefes de Estado y se leerá la declaración de la Cumbre de los Pueblos. La cita de gobernantes se realizará los días 16 y 17 de mayo, mientras la cumbre social se desarrollará del 12 al 16 del mismo mes. Relator de la ONU pide modificar leyes de propiedad intelectual. Oliver de Schutter, relator de la ONU para el derecho a la alimentación, se manifestó a favor de modificar la propiedad de las patentes sobre semillas, pesticidas y abonos que hoy están en manos de un pequeño número de empresas. El funcionario del organismo internacional sostuvo que las actuales leyes de propiedad intelectual dejan en manos de Monsanto, Dow Chemical y Mosaic el negocio de la producción agrícola. El relator de la ONU denunció que la crisis alimentaria se debe a la especulación en más de 40 países sobre los mecanismos de producción y la materia prima. Sostuvo además que la crisis actual muestra los límites de la agricultura industrial y acusó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional de haber incitado la exportación sin cuidar el consumo interno. Al respecto, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se manifestó contrario a la tesis de que la comida es cara a causa del biocombustible. La comida es cara, sostuvo, porque el mundo no está preparado para ver comer a millones de chinos, indios, africanos, brasileños y latinoamericanos. Agregando que, en el caso de Brasil, el biodiesel se extrae de la caña de azúcar y no del maíz, como lo hace Estados Unidos, quien el año pasado dedicó a ese fin un tercio de su cosecha de maíz. Por su parte, la Organización Internacional Vía Campesina expresó a través de un comunicado que los países deben proteger los alimentos, aunque el proteccionismo se ha convertido en una mala palabra bajo el régimen del libre mercado. Para la Organización Campesina, llegó la hora de que los gobiernos garanticen a los pequeños agricultores el acceso a la tierra, a las semillas y al agua, protejan los mercados domésticos de alimentos y apoyen la agricultura familiar sostenible. Cubanazo en Honduras. Tráfico de cubanos salpica a funcionarios del gobierno del liberal empresario agropecuario Manuel Zelaya Rosales. Según la prensa local, existirían documentos en los que se constata que las visas de los cubanos fueron dictaminadas favorables en menos de 2 horas por la Dirección de Migración. Esto fortalece aún más la tesis de que el tráfico de cubanos está en las manos de una mafia que podría involucrar a funcionarios del actual gobierno hondureño. La debilidad en el sistema migratorio nacional quedó en evidencia debido a que ilegalmente se estaba traficando con personas de origen cubano que tenían como meta llegar a Estados Unidos de forma irregular. Se supone que cada cubano paga entre 25 y 30 mil dólares por usar el país como puente para llegar a Estados Unidos. Por este escándalo han puesto su cargo a disposición del director de Migración y Extranjería, el secretario general de la Cancillería y el cónsul de Honduras en La Habana. Debido a esta denuncia, la Fiscalía de la Lucha contra la Corrupción intervino a la Cancillería, la Secretaría de Industria y Comercio y Migración para recabar información y pruebas. También se descubrió que algunos alcaldes solicitaron a la Cancillería el ingreso de cubanos y chinos, al igual que otras instituciones públicas que son investigadas por la Fiscalía. Entre los denunciados se encuentran otros 4 cubanos que arribaron al país en enero del 2007 con visas consulares. 3 de ellos llegaron a Estados Unidos. Según los visados, estos isleños fueron solicitados por el Congreso Nacional de Honduras. Sin embargo, cuando arribaron al país, ninguna autoridad de este poder del Estado los reclamó. Cumbre sobre emergencia y soberanía alimentaria en Nicaragua. Los presidentes de la región centroamericana y los impulsores de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, analizan en Managua medidas para contrarrestar la crisis de los alimentos. Previamente, representantes de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua firmaron un acuerdo de seguridad alimentaria, considerado el punto de arranque de la cumbre de Managua. Ese acuerdo propone programas integrales de desarrollo agroindustrial de cereales como el arroz, maíz, frijol, oleaginosas, carnes, leche y agua para el riego de sembrados. Además, se creó un fondo inicial de 100 millones de dólares que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió destinar a Bolivia. La cumbre sobre emergencia y soberanía alimentaria de Managua tiene como fecha de partida el jueves 7 de mayo. Algunos de los puntos del encuentro serán la creación de redes de expertos en tecnología e innovación para la siembra de productos alimenticios, el aumento de la productividad con semilla mejorada. Noticias de América Latina.